Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Al programa ¿Qué onda? De Lucero, le mando un beso muy cariñoso a todo su público, a Lucero y a todo su equipo de trabajo. Y yo sé que la disfrutan muchísimo. Les habla Ana Martín. La actriz mexicana conversa sobre el mundo de las telenovelas, su vida artística y su trabajo en Soy tu dueña. Escucha sus anécdotas y experiencias en el estudio al lado de Lucero. Los seguidores de ¿Qué onda Lucero? En Facebook escogieron la canción de la sección Escúchalo otra vez, no te la pierdas. Así que sigue conectado en el portal de la novia de América, lucero.com.mx. Soy tu dueña y ya tengo donde anidar. ¿Dónde anidar? ¿Dónde anidar? Ajá. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola amigos, esto es ¿Qué onda Lucero? Gracias por acompañarnos. Les saludamos desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela. Marcos, ¿qué tal? Hola Elvira, qué gusto darles la bienvenida en esta nueva emisión de ¿Qué onda Lucero? A través de lucero.com.mx. Como en cada programa les estaremos acompañando Elvira Villasmil y quien les habla Marcos Urdaneta. Ya estamos listos para hacerles pasar un rato agradable con la música de Lucero y más. Ojalá se la pasen muy bien. En esta emisión tendremos como invitada especial a la actriz mexicana Ana Martín. Con ella conversamos en los foros de grabación de Televisa en México y compartió sus experiencias con su personaje de Benita y lo que ha sido su trabajo actoral al lado de Lucero. Ana Martín, como Benita en la telenovela Soy tu dueña, da vida a la nana de Valentina, caracterizada por Lucero. Seguro disfrutarán de este programa, así que sigan conectados. Saludamos a todos los que escuchan e interactúan con ¿Qué onda Lucero? En las redes sociales. Allí estamos, en Twitter y en Facebook. Nos encanta estar en contacto con ustedes cuando no estamos al micrófono. El programa va comenzando, amigos. Vamos con música y ya regresamos. Para iniciar, les tenemos algo bailable. Esto es del disco Lucero en Vivo desde el Auditorio Nacional del 2007. Escuchemos el pupurrí de cumbia. Lucero nos canta Mi dulce niño, sabes a chocolate y chiquillo. Ya volvemos con más de ¿Qué onda Lucero? ¡A bailar! ¡Eh! ¡Eh! Ya ves que estoy tan loca por ti. Cuando te veo venir, no sé ni qué decir. No encuentro una manera de decirte lo que siento. Que tengo un dolor por dentro, que de amor me estoy muriendo. Ves, yo voy siempre detrás de ti, para ver si tú al fin te fijarías en mí. Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo. Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amiga. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, si en mí también has pensado. Vente conmigo, que yo quiero estar contigo. Por tu sonrisa, por tu mirada linda, mi dulce niño, tú eres mi vida. Contigo, niño, quiero pasar los días. Yo sé que eres tú el niño ideal, el que me tiene mal, con el que quiero estar, con todo lo que pido. Si quieres ser atrevida, es que tú vengas conmigo. Por favor, eso te pido, verte así, tan cerquita de mí, para poder decir lo que siento por ti. Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero y que yo me desespero por alguno de tus besos. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quiero

Continuamos con ¿Qué onda, Lucero? Con más de La Novia de América. Elvira, y para esta sección Escúchalo Otra Vez, hoy tenemos una canción que escogieron nuestros amigos en las redes sociales. En Facebook les pedimos que nos contaran cuál es la canción de la época de Lucerito que más les gustaba. Y una de las canciones más pedidas fue Hojas Secas. Ay, este tema pertenece al disco de Lucerito de 1989. Así que escuchemos en la voz de Lucerito Hojas Secas y ya venimos con más de ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes de autocontrol. Son historias de amor. Mira, que te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Lucerito lanza su quinto disco en 1988. Nos canta Millones Mejor Que Tú, Tu Amiga Fiel y la exitosa canción Vete Con Ella. En 1987, Lucerito graba una nueva película, Escápate Conmigo. En la película Escápate Conmigo, Lucerito actúa al lado del cantante Manuel Mijares. Para entonces salió al mercado un disco especial con las canciones de la película. El álbum incluyó los 5 temas de la banda sonora que cantó Lucerito, entre ellos Corazón Aventurero. En la película Escápate Conmigo, Lucerito y Mijares realizaron también su primer dueto. Unieron sus voces para cantar el tema Al Fin Estamos Juntos. Seré de ti una parte, no podrás de mí apartarte. Donde vayas junto a ti siempre estaré, porque el amor que tanto tiempo sembramos tú y yo. Cantemos con el mariachi Las Mexicanísimas del Lucero. Amigos, todavía hay mucho más de esta emisión de ¿Qué Onda Lucero?, ¿verdad, Marcos? Claro, Elvira, y ahora venimos con Las Mexicanísimas. Escuchemos el siguiente tema del disco Un Nuevo Amor, lanzado en el 2002. Lucero, Volver Jamás. Motivos me sobran para pedirte que no vuelvas a buscarme. Hay cosas que de verdad ya no se pueden remediar. Me basta recordarte que has humillado mi cariño y de qué forma. Ahora, reclamando lo que es tuyo, estás aquí. Yo ya no quiero volver jamás. No quiero nada ya contigo. Mi resistencia se puede quebrar si correspondo a tu capricho. Yo ya no quiero volver jamás a padecer lo que he sufrido. Recordarte que has humillado mi cariño y de qué forma. Ahora, reclamando lo que es tuyo, estás aquí. Yo ya no quiero volver jamás. No quiero nada ya contigo. Mi resistencia se puede Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué Onda Lucero? Y conéctate en Facebook, ¿Qué Onda Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan. De un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos, que si me quieres te voy a regalar. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Bueno, en Televisa, en la presentación de la telenovela Soy tu dueña, nos acompaña la gran actriz Ana Martín, bueno, una leyenda de la actuación en México, Marcos, y ella es la nana de Valentina en Soy tu dueña. Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Así es, pues muy contenta, parece mentira, pero pues llevo ya trabajando, ¿qué, 48 años? Y me sigo poniendo nerviosa cuando va a salir un trabajo que uno hace. Ay, dices, caray, a ver qué opina el público, si le gusta, si no le gusta. Siempre son esos nervios, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de su personaje? Mira, mi personaje es un personaje precioso porque es la que cuida, es la nana de Valentina, pero al mismo tiempo cuida a la señora Isabel. Y también quiere a Ivana. Que la, Gaby, aún con sus maldades y todas sus villanías. Sí, también la quiere, pero ella sí sabe todas las barbaridades que hace esta niña. Entonces, pues protege más a la señora Isabel porque le da mucho miedo todo lo que le está haciendo su hija y no le vaya a causar una enfermedad, ¿no? Entonces, yo protejo mucho a la señora Isabel y desde luego a mi niña Valentina. Entonces, es un personaje muy bonito porque tiene muchos matices. Melodrama, comedia, todos los matices que una actriz pueda querer. Y está escrita por Cari, adaptada por Cari Fager, que con ella hice Destilando Amor, que hice a Clarita. Ay, telenovela que impresionó mucho en Venezuela, en los primeros lugares de sintonía en Venevisión. Así es, por todos lados fue un éxito maravilloso y fue también con este, con Nicandro como productor. Sí. Entonces yo estoy fascinada, la verdad. Cuando le presenta a Nicandro a este personaje y le invita a participar en Soy tu dueña, ¿qué finalmente le dice? Sí, lo tomo, sigo trabajando en la actuación. Pues mira, con este gran elenco. Mira, sencillamente fue hace mucho tiempo, ¿eh? Uh-huh. Todavía no estaba Lucero. Vi a Nicandro y me dijo, oye, hay un papel, órale, va. Tú eres el productor y Cari Fager es la escritora, la que va a adaptar la novela, va. Porque sé y estoy segura que es un libreto muy bueno. Entonces, si tú tienes un libreto muy bueno como actriz, puedes dar todo lo que sea, ¿no? ¿Ya había trabajado con Lucero anteriormente? Con Lucero no, es la primera vez y realmente estoy impresionada porque es un dulce. Es una mujer joven, súper profesional, llega a tiempo, no tiene estrellismos, es hermoso trabajar con ella y es un ser humano muy lindo. ¿Cómo fue ese encuentro ahora en Soy tu dueña con Lucero? Nunca antes habían trabajado juntas y ahora ya tienen la oportunidad, supongo que sí se conocían en pasillos y bueno, yo la conocía ya desde chiquita, no desde que empezó su carrera, por eso yo le decía a Lucero, oye, es que esta telenovela tiene a pura gente de trayectoria. Entonces, aquí es una maravilla porque cada personaje, y además está muy bien escrito cada personaje, cada uno tiene una trayectoria, entonces, para mí es un placer y un gusto trabajar contigo. Y así la conocí, le di un abrazo, un beso y le dije, bueno, pues que nos vaya muy bien, y he hecho muchas escenas con ella, padrísimas, ¿no? Es mi criatura. Hemos visto las escenas en exteriores, en Hidalgo. Cuéntenos alguna anécdota de las grabaciones, al lado de Lucero o al lado... Ay, bueno, los fríos, estamos en un lugar que realmente es difícil porque hace mucho frío o hace mucho calor, es muy extremoso. Y pues tenemos que estar ahí, anécdotas, pues mira, hasta ahorita no han pasado, estamos empezando, ya vendrán. Y bueno, yo no es anécdota, pero la verdad la primera escena que tuve con Silvia Pinal sí me puso muy nerviosa porque esa señora es un personaje para nosotros, es una institución. Entonces sí, yo había trabajado para ella, pero ella como productora en Mujer Casos de la Vida Real. Y ahora que trabajo con ella como actriz, pues sí, al principio me puse nerviosa y ya después muy bien, y las escenas salen a la primera, o sea, porque ella estudia, porque Lucero estudia, pues estudiamos, entonces se va como agua. Lo que pasa es que tenemos que repetir a veces por el cambio de las cámaras. Cruzamos las fronteras y los mares. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas. Con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Al pasado y no hay reproches. Viví vivimos el presente sin pensar si mañana otros nuevos horizontes con otros vientos haya que enfrentar. Iremos con las alas renovadas, renovadas para volar, volar por montañas, por valles y cañadas, y todavía con ganas de cantar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Golondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anidar. Buscando siempre dónde anidar. Soy tu dueña y ya tengo dónde anidar, dónde anidar, dónde anidar. Ajá. Hola, yo soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Luego de tantos años en las telenovelas, ¿no? Recientemente acaba también de salir de otra telenovela y en Venezuela acaba de terminar la telenovela de La Monita. Yo creo que... Ah, sí, Gancho al Corazón. Un Gancho al Corazón. Y luego de todo esto y ahora siguiendo trabajando en Soy Tu Dueña, ¿qué balance hace de todo el trabajo que usted ha hecho? Ay, pues mira, ahorita me siento muy orgullosa de que empecé a ser de mamá cuando ya salí de Las Damas Jóvenes. Y Nicandro me dio ese chance de empezar a hacer personajes de mamá. Y pues me ha ido maravillosamente bien. Desde Alma Rebelde he tenido unos hijos maravillosos. Verástegui, Bárbara Mori, Fernando Colunga, Raúl Araiza. No, puros actores. Lucero viene siendo otra hija prácticamente. Lucero viene siendo otra hija. Pero te estoy diciendo de los hijos anteriores. Claro. No, entonces me han tocado papeles de mamá totalmente distintos dentro de lo que es la madre mexicana, que eso sí lo tengo muy en cuenta, y también tengo muy en cuenta lo que significa ser madre, porque yo no tengo hijos. O sea, tú das la vida por un hijo, una madre da la vida, entonces eso lo tengo muy presente, y me han tocado madres maravillosas, y yo espero pues ya pronto ser abuelita. Oiga, sabemos que esta telenovela Soy Tu Dueña en su tiempo, en 1995, fue un gran éxito. Y ahora estoy seguro que también lo va a hacer. ¿Cuál va a ser su aporte o su reto para esta nueva telenovela? Y de que sea un personaje como brillante. Todos los que ha hecho, fue brillante. Pues mira, lo que pasa es que a mí no me gusta actuar. Me gusta vivir los personajes desde que me pongo la ropa. Entonces por eso me decían ahorita fuera los periodistas, bueno, ¿y por qué estás así muy seriecita? Porque así es, que así es Benita. Entonces ya desde que te pones la ropa ya pasas a ser ese personaje, ya pasas a vivirlo y a sentirlo y a disfrutarlo. Doña Ana, ¿usted nos podría compartir algún momento especial dentro de la telenovela que le haya tocado especialmente, o sea, le haya tocado el corazón, alguna escena dramática que haya dicho que la... Supongo que todas las ha vivido con intensa pasión porque esta es su pasión, es la situación. Que sí, pero le ha tocado una escena particularmente difícil, emotiva, pues, que le haya tocado el corazón. Lo que pasa es que cada personaje me entrego de lleno. Y de jovencita, pues recuerdo Gabriel y Gabriela, La Pasión de Isabela, El Pecado de Oyuki, Muchachas de Barrio. Entonces fueron novelas para mí entrañables, porque ahí era la protagonista. Y tengo 10 más, pero ya ahorita no me acuerdo. Y he hecho mucho cine. Lo que más he hecho es cine y teatro. Entonces, pues no te puedo decir, es como un hijo, ¿qué hijo quieres más? No, todos. O sea, cada personaje lo amo, lo disfruto, lo gozo, lloro con él, vivo con él los momentos que son. Entonces no te puedo decir cuál es el mejor. Yo creo que cada uno en su momento fue. Como ahorita estoy entregada a Benita, Benita es mi vida. ¿Qué le puede decir usted, Ana Martín, a todo el público que desde este lunes 19 va a comenzar a ver la telenovela en México y en el mundo entero, porque a través de internet no tenemos fronteras? Ay, bueno, que ojalá sea del agrado de todos ustedes, y aparte quiero darles las gracias, porque a mí me gusta mucho viajar. Entonces, si yo estoy aquí trabajando y sigo trabajando, es por el público. Y sé que, bueno, que existe un focus, y sé que existen muchas cosas, y que hay muchas actrices, ¿no? Pero la gente, lo que ha dicho de mí, lo que ha hablado de mí, cuando yo viajo y veo y me dicen cosas tan bonitas, pues quiero agradecérselos, de verdad, de todo corazón. Para mí eso es un honor, las cosas que me dicen. Y entonces es como te diré, es como una responsabilidad ante ellos, que yo tengo que entregarles lo mismo que ellos me dan cuando me ven. Por ejemplo, en Nieves, en La Monita, las niñas, era, bueno, una locura Nieves, los aretes y todo, me abrazaban las niñas, entonces eso es precioso. Entonces yo le agradezco mucho al público que me quiera de esa manera, y ojalá siga siendo así, y ojalá siga siendo hasta que, bueno, hasta que deje de trabajar, y ojalá siga siendo cuando yo sea abuelita. Usted dice que le gusta mucho viajar, ¿conoce Venezuela? Ay, claro, hace mucho que no voy, muchísimo que no voy. ¿Qué recuerdo de nuestro país? La comida, chiquísima, la comida y la gente que es muy a todo dar. Gracias. Señora Ana Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estos minutos. No, ¿qué mensaje gracias. Le envía a Lucero a través de su programa? Pues a Lucero le digo que la quiero, que la disfruto mucho como actriz, que me da muchísimo gusto el éxito que tiene, el cariño de la gente, todo, y que ella respeta mucho a su público y se entrega toda a ella. Lucero, te quiero mucho y ojalá siga siempre siendo la niña linda que eres. Esto es Dueña de tu Amor, de Lucero. Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón. Mi destino yo llevaba de las riendas. Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió, y sola yo defendía bien lo mío de quien sea. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Entrégame tu luz y hazme tu dueña, dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos. Eres lo que esperé, mi promesa eterna. ¿Cómo llegué? ¿Será que tú me estabas esperando? Debe ser que el universo nos juntó, confabuló. Yo ya estaba designada a ser tu dueña. De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra latitud. Eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela. De tu amor yo soy la dueña, tú eres totalmente mío. Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad. Thank you. pena, tú la prueba viva de que existe alma que vela, de tu amor yo soy la dueña. ¿Qué onda, Lucero? 2 años cerca de ti. Numerosas personalidades del espectáculo han tomado los micrófonos de ¿Qué onda, Lucero? Para mostrarte lo mejor de la novia de América. Soy Daniela Romo, ¿y qué creen? Voy a estar muy pronto ahí con Elvira. Soy Valentino Lanús y es un placer poder saludarlos. Hola, Pablo Montero, y quédense con nosotros en ¿Qué onda, Lucero? 2 años cerca de ti. ¿Qué onda, Lucero? Soy Lolita Ayala y los quiero invitar. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Karina y voy a estar en ¿Qué onda, Lucero? Hola, ¿qué tal? Soy Carla Estrada y los invito para que platiquemos juntos en ¿Qué onda, Lucero? Hola, soy Angélica Valer y quiero invitarlos a que escuchen porque se pone buenísimo. 2 años cerca de ti. ¿Qué onda, Lucero? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Ramones desde México. Amigos, soy Santa Landé y voy a estar con ustedes aquí en ¿Qué onda, Lucero? Hola, ¿qué tal? Los saluda Fernando Colunga y nos veremos pronto en ¿Qué onda, Lucero? Hola, soy Don Francisco y aquí estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? 2 años cerca de ¿Qué onda, Lucero? Hola, soy yo, Gilberto Correa. Les saluda por este medio desconocido para mí de internet. Hola, soy Patricia Velázquez y estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Hola, soy Silvia Navarro y estaré compartiendo con todos ustedes en ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? 2 años cerca de ti. Cerca de ti. Ni el verano más intenso secaría lo que siento, ni privar del silencio de gritar que te quiero. Ni el diamante más brillante se compara con mirarte, ni hablar de tus besos que son como el fuego intenso. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le habría inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo, ni el agua de los 7 mares ni 1000 ríos a caudales saciarían en mi boca la sed que me provocas. No consigo entender cómo fue que llegaste a mí, mi regalo del cielo, lo que yo más anhelo. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Seguro que hasta Miguel Ángel le había inspirado verme sonreír. Ni el poder de un huracán jamás podría arrancarte de mí. Eres la sangre de mis venas, si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Y la pluma de Serrat escribiría mi deseo por ti. Eres la sangre de mis venas. Si te alejas de mí no podría vivir, porque eres latidos en mi corazón. Sin tu aire no existe mi respiración. Eres todo. Junto a las voces de los venezolanos Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta, Lucero llega a tu corazón con un programa de radio internacional. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Junto a Marcos y Elvira. Así que son 20 de febrero. Del 20 de febrero. A un mes que te entrevistamos vía telefónica. Lucero. Ay, sí, pues yo feliz de estar con ustedes y ustedes que nos están oyendo en tantas partes, pues sepan que tanto Marcos como Elvira están aquí juntito a mí, De veras, gracias. Gracias porque pues me fascina que hayan emprendido esta aventura. Y tú que escuchas ¿Qué onda, Lucero? También eres el protagonista de esta historia. Gracias. ¿Qué onda, Lucero? 2 años cerca de ti. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Así finaliza esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Gracias por escuchar y descargar este programa. Fue un placer acompañarles con buena música. ¿Qué onda, Lucero? Lo producimos en la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para todo el mundo, a través de su sitio web lucero.com.mx. En los micrófonos estuvimos Marcos Urdaneta y quien les habla, Elvira Villasmil. La voz que identifica el programa es de Roberto Campos desde el Distrito Federal en México. Los esperamos en las redes sociales para compartir mucho más de cerca. Ya saben, Twitter, @queondalucero y en Facebook. Igualmente los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico queondalucero@gmail.com. Despedimos la emisión cantando en vivo al lado de Lucero. Esto es del disco Un Lucero en la México de 1999. Lucero nos canta un éxito de los 90s. Sobreviviré. Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin es deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí. Aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré.